pajarito que cantas en la laguna. Nos vamos a Neptuno, ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde. No despiertes al niño que está en la cuna. No digamos lo que no es verdad, que estos presupuestos no tienen sensibilidad social. A la nana. Duérmete, lucerito de la mañana. Retaguardias y vanguardias. Para dar una segunda oportunidad, más que merecida, a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente, en su país, y no pudieron en ese momento salir adelante. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa, a precio equitativo, pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante, el derecho a fracasar, el derecho en un momento a hacer una inversión equivocada, el derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no haber perdido una vida, no haber perdido la vida de los suyos, no haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Muchos de los que estamos aquí cuando nos levantamos por la mañana pensamos lo difícil que tiene que ser tener un hijo menor de 3 años, una de las condiciones para acceder a este convenio y quedarte en el paro, y lo fuerte que tiene que ser cualquiera de esas personas para salir adelante por encima de la coyuntura y de las dificultades. Solo pido para el gobierno, para las entidades financieras, para los alcaldes, para el tercer sector, la mitad de ese coraje. Y, con ese coraje de decir quizá una crisis me hizo fracasar en un determinado momento, porque yo soy capaz y este país es capaz, y hoy ponemos las bases para que todos seamos capaces. Son 6.000 viviendas. Creo que no es un esfuerzo excesivo. Es un esfuerzo solidario y conjunto que las familias y los más pequeños se creen en un hogar que les haga sentir la protección y la cobertura de unos poderes públicos y de un Estado y de un gobierno que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos. Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental. Esto es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de todos los que han padecido sin ser responsables de ello. Creo que es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad la firma de hoy y el seguimiento de ello. Cuando no sé qué hacer por las mañanas al levantarme, leo las noticias. Ahí empieza mi mal día, que se parece mucho a todos mis días. Que si los datos del paro, que si los índices económicos. ¡Ah! Un suicidio. Escondido en las páginas de sucesos. Una mujer se quemó a lo bonzo en el interior de un cajero automático. No es gran cosa, media columna. No fue por motivos económicos, dicen, recalcan. Ahí empieza mi mal día. Yo soy micro. Soy pequeña, insignificante, a menudo impotente. ¿Puedo? ¿Qué puedo hacer? Llevo décadas creyendo que la vida era esto. Jungla insana, la ley del más fuerte. Poco o nada estaba en mi mano cambiar. Lo que os pasa en vuestra pequeña escala está más que organizado. Estamos muchos detrás velando porque nadie salga del redil. Esto es lo macro, esto es el conjunto. Encajáis aquí sin poder moveros demasiado. Es mejor así. Gráficos de barras, números inconcebibles. Para allá adentro os dejamos caminar. En este dispositivo existiréis y no más. Cuando me acuesto, muchos días no he cambiado el mundo. Aunque es verdad que he podido cambiar las macetas de tiesto y el hábito de chuparse el dedo de una de mis hijas. Y puede que saque la basura de la vecina. Y puede que aquella horrenda noticia del desahucio en la otra calle haya salido en la TV. No la dejé entrar en casa. Mañana me puede tocar a mí. Elige, compra, consume. Regresa a tu casa solo, sola, mastúrbate. Mira las noticias, siente pena, asco y miedo. Unas lonchas de jamón y a dormir. No puedes cambiar nada. ¿Qué palabras nos servirán para entendernos y no chocar o dividirnos? En algún momento, aprendimos a hacer cosas juntas. No se nos ha olvidado. ¿Se puede alcanzar el cielo? Quizá no. ¿Podemos transformar la vida que vivimos por separado poniéndola en común? Pero vais demasiado despacio. A mí me corresponden las grandes transformaciones. La historia te lo dice para bien o para mal. Todo lo que hemos conseguido ha sido a través de la violencia. Y luego, no alucines. Las grandes cosas no las consigues si no consigues las pequeñas. Mira aquí, cambias al títere de turno, pero ¿te has transformado en algo? ¿Has dejado de creer que eres superior? ¿Que se te debe algo por ser blanco y occidental? ¿Que tienes privilegios? Después nos ocuparemos de los pequeños cambios. Ganamos el poder más tarde lo demás. ¿Cuánta política cabe en dos manos de bebé? Soy pequeña, impotente, me quieren sola, pero ese no es el camino, de nuevo. Mira esa pequeña vida, quemada, calcinada. Mira a esa persona que decidió exhibir su muerte. Y todo estalló, un solo hombre, una sola vida. Solo que no sé, ¿tiene que ser una muerte el medio? ¿Tiene que ser siempre muchas muertes para todo eso? Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, aquí me quedo. ¿Y si no pago? Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. ¿Y si hay algo diferente de lo que se espera de mí? Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Desde que parí me cambiaron los ojos. Pañales, cocina, noches sin dormir, revolcarse en el suelo, esforzarse por sonreír. La brutal materialidad de sostener dos pequeñas vidas en un contexto de feroz hostilidad a la crianza crea un filtro implacable en la percepción de lo que importa, de lo que merece la pena. Antiguos compañeros hablan del retorno de la política con mayúsculas, de la necesidad de pensar la coyuntura, de la urgencia de intervenir en el panorama global. Al escucharles me pasa casi como cuando escucho los discursos del hemiciclo, que me voy haciendo chiquitita. Si lo real es lo que ellos me dicen que es, jamás lograré aferrarlo. Estoy estructuralmente excluida de cualquier posibilidad de contribuir a la transformación común. Las grandes cosas quedan para los grandes hombres. Las que andan pariendo, cuidando, las que se ocupan de los niños y los viejos, esas que no pueden dedicar 24 horas a lo productivo, esas quedan fuera de la historia, del cambio, de las revoluciones por venir. Es tu problema, a ver por qué se te ocurrió ponerte a procrear. Callo. Hasta que la voz de la realpolitik se aleja. Entonces consigo recordar. Recuerdo que lo global, lo molar, no es el origen, la causa de lo que pasa. No, más allá de su máscara de totalidad congelada y eterna, lo global es el resultado de la concatenación de lo particular. Concatenación compleja, múltiple, histórica, y por ello cambiante. Y por ello permeable e inestable. Y por ello vulnerable a los ataques locales o laterales o diagonales. Un solo elemento puede generar un desplazamiento de todo el conjunto. Que se lo digan al feminismo. Bendita potencia de lo micro. Y eso vale también para el momento actual, con toda su urgencia. Eso vale para la crisis definitiva de la cultura de la transición, y para el descrédito de la clase política, y para el paro y la precariedad generalizadas, y para el expolio desatado de lo público. Cada gesto cuenta, cada vida cuenta. También las de los que se quedan fuera de la política con mayúsculas. Las nuevas politizaciones están en sus manos, en nuestras manos. No será la realpolitik la que nos traiga una buena vida, la que nos devuelva el goce de lo común. A lo sumo, nos regalará un cambio de élites. Otra oposición, tal vez más útil, molar molecular. El peso de la sedimentación histórica de los acontecimientos en estructuras duras, micro y macro, y la sutil acción de fuerzas móviles, la arena, el viento, la corriente. Ya no grande versus pequeño, sino estable versus cambiante. Ser versus devenir, estructura del hábito versus flujos del cambio, resistencia de la materia versus flecha del tiempo. Lo nuevo nunca puede venir de lo molar. ¿De qué posibles futuros está preñado nuestro mundo presente? ¿Qué mundos alumbra quien deserta del camino trillado, quien proyecta con otros, quien prueba a vivirse en la primera del plural. Recambio de élites, no, no nos interesa. ¿Y qué si se parecen más a los nuestros quienes se ponen ahí arriba? Seguirán siendo tan poca gente, si gobiernan 50 o otros 47, ¿qué más nos da? Si ya lo han hecho sin los y las bebés, los parapléjicos, las trastornadas y viejas. Y sí, nos interesa el mar, no la espuma, no la cresta de la ola, sino las corrientes marinas y el plancton. Nos interesa la tierra y la tierra repleta de vidas que son tan nada que su suelo nos sujeta. E insistimos, ser nada es más grave de lo que parece. Ese ser nada de cuidadores y cuidadoras, de gentes buenas que nos echan una mano y dos y 54, ese inexistir, no ser ni cielo, ni atmósfera, ni pequeña brisa, es muy grave. Porque esas manos las necesitamos y nos revienta que no miremos ahí. Porque no podremos ver lo que no alcanzamos a imaginar. Y si no se nos contempla, no podremos realizarnos, alzarnos a la realidad. Y seguiremos sin constituir nada. Y sin nosotras y nosotros, las nadas, todo seguirá siendo como venía siendo tan de los demás. Tan poco nuestro, tan malo, tan escaso, tan mentira, como el discurso de Soraya que hemos escuchado al principio. Este es el tercero de los programas de Retaguardias y Vanguardias, después del primero Desde la Retaguardia y el segundo Radicalizar los Cuidados. Hemos vuelto al estado mental, queremos mirar más allá y también más acá, a la lucha cotidiana, a la mirada de lo pequeño por contra a lo grande, a las ideas de micro y macro, ese es el título del programa, y quizá desmontar jerarquizaciones que no sirven para una lectura del mundo a la altura de la intemperie que nos toca vivir. Queremos hablar de tecnologías y estrategias para dar más poder a lo micro. Un poco preguntarnos cómo hacer lo micro, cómo puede hacer lo micro para transformar lo macro. Es decir, cómo nosotras podemos transformar lo macro, qué capacidad tiene la gente de a pie de incidir ahí, de incidir en esas estructuras duras que todo el tiempo parecen aplastarnos. Cómo entramos a formar parte con nuestras pequeñas vidas de los cambios que necesitamos. Un poco por ahí. ¿Cómo se contaban los suicidios en la cultura de la transición y cómo se cuentan ahora? De los suicidios silenciados de varios trabajadores de Sintel a la primera muerte a lo bonzo narrada en España en los periódicos, algo ha cambiado. Y de repente aparecen esas, como las denomina Germán Labrador, historias de vida subprime, vidas precarias, antes ilegítimas, y ahora configuran sentidos desde posiciones no hegemónicas, ofrecen polifonías de relatos que abren el presente y, en tanto que sujetos subalternos o minorizados, cuentan lo que les pasa, tomando su vida por unidad de medida, por unidad de sentido, lo micro en lo macro. Y bueno, la verdad que hemos tenido bastante debate en el programa a la hora de tener que afrontar este artículo. El asunto que nos interesaba más rescatar era esa estrategia de contar, ¿no? Esas historias de vida, Germán Labrador las ubica en un artículo que os invitamos a leer, que se publicó en la revista Hispan Review y que, bueno, podéis pedir al programa y os lo enviaremos. El asunto es que él se fija en cómo en las páginas de la prensa aparecen esas vidas, pues eso, subalternas, minorizadas, no legitimadas, ¿no? Cómo en el contexto de la crisis, por ejemplo, los suicidios que en tiempos anteriores eran profundamente silenciados, esto de los trabajadores de Sintel, ¿no? Que se murieron varios, se mataron varios y no apareció. De repente él fija un momento en el que aparece la primera reconocida muerte al abonzo en España. Y os leo la noticia. Fallece un agricultor por quemarse al abonzo tras perder su trabajo. El fallecido, casado y con un hijo de 15 años, era el único sueldo de la familia con el que pagaba una hipoteca. es el primer caso conocido de un español bonzo en democracia. Y bueno, no se trataba solamente de estas historias del suicidio, sino de esas historias de vida, ¿no? De cómo de repente se convierten como en un epígono de lo que nadie se ha atrevido a nombrar, ¿no? Las vidas no nombradas de la gente que se queda sin nada, que se queda desposeída y que aparecen y generan toda una historia de simpatía social, ¿no? Como se producen como un puente al que se puede sumar pues tantas vidas silenciadas, ¿no? Tantas vidas subalternas y minorizadas que no consiguen ocupar un espacio. Y un poco al hilo de esto mismo, Antonio Lafuente, en un artículo que se llama La promesa de la desorganización, escribe: cada cambio entonces implica la alteración de estructuras productivas, jurídicas o afectivas que parecían sólidamente asentadas. Los manuales de historia nos lo cuentan, aunque con frecuencia solo reparan en las grandes revoluciones, las grandes culturas, los grandes autores. Todo mayúsculo y todo épico. Cansados de relatos tan portentosos, en algunas facultades de humanidades, escuelas de negocios e institutos tecnológicos se hacen otras cuentas, se narran otros cuentos. Historias de lo pequeño que explican cómo modificaciones minúsculas promovieron aperturas hacia lo improbable, lo imprevisto y hasta lo imposible. Nada nos impide aprender de estas historias. Y como sabemos que al final, cuando una vida no encuentra una manera de continuar y bueno, ese máximo gesto de impotencia que sería el suicidio, esa no es toda la narrativa y por eso nos interesaba el fijarnos en las historias de vida subprime. Se está haciendo, es una práctica. Hoy día hay mucho más periodismo dispuesto a contarnos estas historias de vida sin que sea por medio de una muerte. Y no solamente en medios de contrainformación, estamos viéndolo permear más y más en los relatos del día a día. Es el caso, por ejemplo, de una serie que está apareciendo en eldiario.es, un diario electrónico, y nos hemos fijado en concreto en una historia de vida cuya protagonista es Antonia Ruiz Jiménez, una mujer que tiene ahora 59 años, trabajadora de una empresa que da servicios de mantenimiento y de limpieza, etcétera, a distintas instituciones. En este caso, esta mujer trabaja para Defensa, para el Ministerio, en una base. Entonces, la periodista Elena Cabrera contó esta historia en el diario. Nosotras hemos querido hablar también con Antonia, precisamente por ser ella una mujer que se ha enfrentado a una pérdida brutal de no solamente de poder adquisitivo, sino bueno, de facilidades y de comodidades y de bienestar. Pero así y todo, ha estado luchando sin parar en todos los niveles en esto que llamamos micro y macro. Y vamos a escucharla. Sí, ahora son, ya con el periodo de huelga y eso, estamos en 11 o 12 mensualidades. Entonces, la verdadera lucha fue en febrero, porque el año pasado, en febrero, que cayeron aquellos granizos y aquellas heladas, empezamos a hacer concentraciones en el Altozano. Todos los martes nos concentrábamos allí. De allí pasábamos a la subdelegación de Defensa, también nos manifestábamos, y alguna que otra marcha que hemos hecho tanto a la base como a la Maestranza. Esto se puso en conocimiento de los mandos de allí de la base y claro, ellos mantenían que verdaderamente Defensa le estaba pagando a esta empresa y efectivamente era así, con lo cual nosotros cada vez que hemos salido haciendo una rueda de prensa siempre hemos mantenido la verdad que Defensa pagaba a esta empresa, uh-huh. Pero a su vez esta empresa que tenía concertada trabajo con lo que es la Junta, pues de la Junta no percibía dinero, con lo cual lo nuestro, que a su vez parece ser que nosotros éramos el banco de la empresa, porque recibía de Defensa lo que nosotros habíamos trabajado, a nosotras no nos pagaba y sí pagaba las deudas de la empresa, con lo cual sí mantenía Seguridad Social y la Agencia Tributaria al día, pero nosotras no recibíamos ningún salario. De hecho, esto se denunció conjuntamente con los de la Junta. Y el 7 de noviembre salió la reclamación de cantidad, que por cierto todavía no tenemos sentencia. Entonces esto ha sido, pues ya viendo que ni Defensa ni la empresa ponía orden en nada, pues decidimos ir a la huelga porque se hicieron dos anteriores, una en el mes de julio de 11 días y otra en el mes de septiembre de 8 días. y el 29 de septiembre ya optamos por ir a la indefinida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente está desanimada, está desconcertada, está desilusionada y está amargada. ¿Por qué? Porque efectos la huelga no ha hecho ninguno, es decir, Defensa mantiene que como no hay otras no hay otras empresas que oferten para poder sustituir a esta, ahí estamos, en terreno de nadie, que es lo que he dicho hoy en varias ocasiones. Ahora mismo no sabemos a quién estamos perteneciendo. El caso es que la gente lleva 12 y 13 meses, llevamos, yo me incluyo, a ver, yo me incluyo en parte, porque yo ya vista la situación y no poderle hacer frente a la situación que teníamos, lo que opté es por rescindir mi contrato con la empresa. Uh-huh. Al rescindir mi contrato de la empresa, demasiado sé que me costará mucho la indemnización que tenga que pagarme, no sé ni siquiera si la veré, pero sí que es verdad que como persona desempleada, por lo menos percibiré la prestación de desempleo. Uh-huh. Y así aportaré un pequeño beneficio a mi casa. Porque esto no tiene vía de solución a corto plazo. Entonces ahí estamos, que no sabemos qué es lo que pasa en definitiva. Quería poner o incidir básicamente en lo que ella nos estaba contando, que ha estado meses y meses en una huelga indefinida a la que ha tenido que poner fin para, o sea, salirse básicamente y renunciar a su trabajo, porque llevaban un año sin cobrar. Entonces, bueno, la lucha tiene que continuar también en el interior de su casa y para poder tener algo de dinero, ella deja el trabajo. Luego, la lucha en el caso de Antonia Ruiz también es muy interesante, el hecho de que son 25 mujeres de la limpieza las que se pusieron en huelga. Y de eso nos habla ahora. Porque en la que hay otras empresas que han cedido muchas cosas, yo no digo que vayamos a ceder. Nosotros lo que queremos es cobrar y tener trabajo. Pero creo que habría una solución. Creo que hay otras alternativas que no hacer el borrego. Y yo cierro la boca a las trabajadoras estando ahí de huelga, sin cobrar y llegando a la desesperación. Uh-huh. A ver, sí, lo que pasa es que somos un colectivo pequeño. ¿Vale? Si estuviéramos hablando de, yo qué sé, de un colectivo como funcionarios, que sale muchísima gente a la calle, al hacer más ruido, posiblemente nos hubieran hecho más caso. La verdad es que a partir de ese artículo y junto con Comisiones, todo lo que ha lanzado por radio y demás, nosotros hemos tenido mucho apoyo. Pero yo lo que me quejaba es que de dentro de Defensa, de uh-huh. lo que es la base, ahí he tenido, porque llevamos 20 años, muchos conocidos, mucha gente que supuestamente te ha apreciado y nosotros los tratábamos, pese a que somos de la limpieza, pues de igual a igual. Uh-huh. Sabemos que los militares tienen otra disciplina. Ellos no pueden estar con el sindicato, ni manifestándose, ni nada. No quiere decirse con esto que no haya habido gente que sí que nos haya apoyado y nos ha dicho, señora, saben bien y adelante. ¿Vale? Aunque no lo puedan hacer públicamente. Pero dentro de eso hay otros colectivos, como están los civiles. Uh-huh. Entonces, yo no me quejé de ellos, pero ellos como personal laboral y muchos de ellos funcionarios, cuando ha habido una movilización, el personal de la base ha estado ahí apoyando sus manifestaciones. Y no ha sido el caso nuestro. Uh-huh. Quiero decirse que dentro somos como muy amigos y fuera no te quieren conocer. Eso es lo que yo estaba dolida en su momento, uh-huh. que a lo mejor estoy equivocada y yo no lo sé, porque sí que es verdad que luego se puso la cuenta solidaria y ha habido por parte de gente de la base mucha participación, pero a lo mejor el participar perdón, en una cuenta colectiva a lo mejor me hubiera dicho algo más a mí verlo allí junto conmigo en una pancarta. Bueno, particularmente como periodista a mí me interesaba mucho el hecho de que una vida pasando por unas dificultades, etcétera, bueno, sea importante y sea narrable mucho antes de que llegue al suicidio, ¿no? De ese tabú del que realmente no queremos incidir ahí. Pero bueno, también nos contaba Antonia algo a tener en cuenta, qué pasa en su vida privada cuando sus circunstancias duras, crudas, las ha hecho públicas a través del artículo que mencionábamos antes. Pues hubo gente que me llamó, muy bien, Toñi, pero a mí no me lo tienen que decir, tienen que contestar en el periódico y ser partícipes de las opiniones, de aquello que se escribió. Y por otra parte, pues malestar a lo mejor hacia las personas, el entorno de mi familia, por ejemplo, porque me identifican mucho. Y claro, de escapar así con esa crudeza la situación que tienes en la casa, pues unos lo entienden y otros no lo entienden. Uh-huh. Entonces, a mi familia les, no sé, no les sentó muy bien que yo me desnudara así tan crudamente, como que aquello que dije, que yo había tenido que vender oro para poder subsistir. Bueno, pues eso es que ya no solamente me pasa a mí, es que de las 25 personas que yo conozco, les pasaba. Quiero decir que lo que yo conté y sigo contando es como en primera persona, pero también en el entorno de las otras 25. Y esto, cuando tú, que es lo que yo decía, cuando vives en un estatus de, bueno, vas trabajando, vas tirando, vas viviendo cómodamente, no por encima, qué decir, yo no me he podido permitir nunca jamás unas vacaciones de irme a un hotel, ni siquiera una semana. Uh-huh. Pero bueno, alguna que otra escapada sí has podido hacer. Uh-huh. Si has podido ir a unas rebajas y has podido comprar, o yo qué sé, es que ahora mismo no te lo sabría explicar, pero eso, cuando te viene la cosa mal y ves que el monedero no lo tienes tan suelto, pues la verdad, la gente hay veces que no lo entiende. Yo creo que hasta te lo recrimina. Porque hay un dicho que yo odiaba, dos más bien: ojos que no ven, corazón que no siente. Ese dicho yo lo odiaba. Y otro, que te valoran por lo que tienes. Y empiezo a pensar que posiblemente sean efectivos, que sea realidad, ¿eh? Uh-huh. Empiezo a pensarlo. A mí me gustó muchísimo hablar con ella, entre otras cosas por una idea que nos traspasaron en estos diálogos que hemos tenido entre nosotras y en el afuera con otras personas. Una idea que me abrió otra dimensión para entrar aquí dentro del micro y macro, y que era, bueno, que macro realmente puede tener muchas escalas, y que macro es también aquello que el entorno social en el que puedes incidir. Y ahí estaba Antonia hablando tanto del entorno de sus compañeras de trabajo y de huelga y de sindicato, como de ese entorno social, familiar, vecinal, que bueno, no está entendiendo que uno pasa dificultades y lo mejor que puede hacer es explicarlas, ¿no? Y darles visibilidad. Oyendo a Antonia, me venía también como otra cosa interesante de esta estrategia de las historias de vida, de poner historias de vida de gente cualquiera en los periódicos, de darles visibilidad, y es que como que inciden en el relato de lo real. Normalmente nos creemos que lo real es lo que sale en los periódicos, que la crisis económica son esos números, esas barras, que luego al final son como un filtro, porque el 80% de la población ni las entiende, pero piensa, esto es lo real. Y mi vida es como una cosa pequeña. Sin embargo, cuando damos relieve a estas historias de vida, construimos una imagen donde otros se pueden ver reflejados, y donde de pronto la cotidianidad no es eso que vemos en los anuncios, porque o sea, si no fuera por estas cosas, lo único que veríamos en la televisión es o historias de vida, pero totalmente victimizadas, testimoniales de los periódicos, que no es, yo creo, el tipo de historias de vida que estamos defendiendo, y los anuncios, que son esas vidas perfectas, donde yo todo el tiempo me voy a sentir infeliz porque no soy tan perfecto como los que salen en los anuncios, ni tan guapísima, ni mi casa es tan grande y tan bonita, ni estoy todo el día en el hotel. No me llama mucho la atención que ella diga, no me he podido pagar una habitación de hotel una semana. Pero lo que es impresionante a mí, que me gusta vinculado al artículo del Germán, ¿no? Es que él lo que dice es como que durante toda esta etapa de enriquecimiento en el Estado español, ¿no? Como que, o sea, digamos que ha habido una idea de que éramos una clase media cohesionada, impresionante, que de hecho esto le sale a ella en el discurso, ¿no? Como de decir, tengo que decir que vendo oro, pero es que lo vendemos todas, ¿no? Pero claro, había una idea de no estamos bien somos clase media, estamos enriquecidos y cohesionados y todos, a todos nos va bien, ¿no? Y si y no que, estás bien, es tu y culpa, eso, además. Claro, por supuesto, porque además en ese mismo contexto de estamos bien, es verdad que la crisis ahora se da con las consecuencias que se da, pero en todo este tiempo, él lo recoge, ¿no? Las rentas del trabajo estaban solidificadas, o sea, se habían estancado y el empobrecimiento había crecido efectivamente igual, ¿no? Entonces había un gran relato funcionando que ahora de repente todos estos pequeños relatos están haciendo reventar radicalmente, ¿no? Porque era pues también una gran mentira, ¿no? Y mola mucho, como ya lo dice, como que yo no me pude pagar un hotel, por favor, entiendan que no estaba ahí, ¿no? Es muy claro, bueno. Ese es el es que claro, todo esto se trata al final de subvertir, ¿no? Los lenguajes que vienen de la fuera y de lo macro es una de las frases cristalizadas de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cosa que a la que tenemos que, bueno, romper de raíz, de cuajo. Y la otra cosa que me gusta mucho de estas historias de vida en la prensa es el hecho de poner el foco en la acción, en la movilización y en el trabajo social y colectivo que están haciendo algunas personas. Antonia me dice, no lo he traído tal cual, la escuchamos en un último corte, me decía, sí, sigo reivindicativa hasta la muerte y ahora me estoy movilizando por la escuela pública en cuanto los profesores nos convoquen, ¿no? Bueno, la escuchamos. Que es que me parece tal injusticia de... Porque yo tengo 59 años y nos costó muchísimo sentar a los empresarios junto con los sindicatos, hacer nuestros convenios, a vivir un poquito. Y ahora que estábamos viviendo un poquito, nos han pegado un hachazo exagerado. Es que nos han quitado todo y ahora que tenemos que empezar otra vez. Me quedo con eso que dice de a vivir un poquito. Tuvimos solo un tiempito para vivir un poquito. Bueno, para seguir hablando juntas de lo micro y de lo macro, para seguir desmontando esta idea de que tienen una relación que es jerárquica y causal, es decir, que lo macro es la matriz y el origen de lo micro, y lo micro no es más que un receptáculo minúsculo e impotente, hemos invitado a nuestro programa a Margarita Padilla. Habría muchas maneras de presentarla, porque bueno, ha habido muchas Margas, ha sido alguien muy polifacético. A mí me gustaría hasta los orígenes porque me apasionan, pero no es cuestión. Así que vamos a empezar por en medio, por el aquí y ahora, lo que hace en estos momentos, y podemos decir desde ahí que Marga es hacker y es autora de un libro que se acaba de publicar en la editorial Traficantes de Sueños, que se titula El kit de la lucha en Internet, que está teniendo mucho éxito. Y practica desde hace tiempo la filosofía de garaje, ese arte de pensar con lo que tenemos más a mano, hace la señal de éxito de victoria y me da la risa. En este libro, sobre cómo Internet ha cambiado los modos de pensar y hacer, expone algunas ideas que yo creo que son muy interesantes, que trastocan justamente las nociones y jerarquías establecidas de lo micro y lo macro. Así que por eso la hemos invitado. Hola, Marga. Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de estar aquí y un poco asustada por el nivel de la conversación que va a haber y sobre la presentación la acepto, pero a mí también me gusta decir que soy madre. Eso sí. Nunca se depone en mis presentaciones. Es que como lo tienes ya criado, pues parece que ya no ejerces. Mayor mérito. Mayor mérito. Criado y una pasada de hijo tiene, sí. Marga. Pues nada, empecemos eso, ya que la cosa es micro y macro, vamos a empezar por el nuevo poder de lo pequeño, ¿no? En el libro citas una entrevista a Antonio Rodríguez de las Heras. Ah, no, sí, esto lo citas tú, ¿no? Sí, lo cito. Sí, Antonio Rodríguez de las Heras, al que entrevista a Fidel Moreno, no lo entrevistas eso. Tú. Y la cita es, el mundo en red permite salvar las oposiciones que nos quedaban por ver, la de grande y pequeño, y cerrado y abierto. Hasta ahora toda forma de poder era grande y lo pequeño residual. Lo pequeño es ahora potencialmente un factor inmenso de cambio si es abierto. Hasta ahora lo pequeño era humilde, despreciable y marginal. En todo caso, satélite de lo grande. Ahora eso es distinto. Lo pequeño es abierto y puede conectar con otros y eso crea fenómenos de emergencia. Y queríamos que nos dieras ejemplos concretos de esta idea de la potencia de conexión y apertura de lo pequeño. Bueno, si nos pusiéramos a pensar y quien nos esté escuchando también tiene esa capacidad de pensar, pues podría encontrar sus propios ejemplos. Puede ser desde una familia, por ejemplo, puede ser abierta. Una pareja puede ser abierta. Una persona puede ser abierta, ¿no? ¿Pero qué sería ser abierto ahí, claro, por ejemplo? Claro, entonces, abierto creo que hemos de verlo como una tendencia, como algo a lo que tender si se puede y hay potencia para ello, ¿no? Porque también tiene sus riesgos. Por abierto yo entiendo lo que puede conectar, lo que tiene ganchos para conectar. Entonces, otra forma de ver eso es que de alguna manera hay algo en su ser que está incompleto y que tiene querencia por completarse con esas conexiones. Y entonces, por tanto, hay algo de sentido que le falta. Sería algo, en cierta manera, un poco bobo, tendría que ser, ¿no? Un poco absurdo. Claro, porque si es algo redondo, perfecto, acabado, ¿no? Esto que bien hecho está, que... Oye, pues ya está. Ya está, ya. Es Dios, ¿no? Ya no necesita de nadie más. Entonces, esa apertura implica unos riesgos también de desestabilización, ¿no? Si ahora este programa de radio lo hacemos muy abierto y un día viene una persona, otra, al final quizá no sabremos lo que es. Entonces esa potencia de cambio se ha de modular, pero si la tienes, ¿no? O si arriesgas, tienes una gran varita mágica, ¿no? Pues yo pienso, si en un barrio viene la sede de un sindicato que tiene miles de afiliados, ¿cómo eso transformaría el barrio si lo comparo con un centro social que a lo mejor pues está frecuentado o tiene un core de 20 personas, pero tiene ese deseo de apertura, incluso a riesgo de morir, ¿no? De desaparecer, ¿no? De que Satana. Pues sin duda la capacidad de transformación del barrio está a favor del centro social y el sindicato no tiene nada que hacer en ese ámbito, ¿no? Quizá me dirás, bueno, es que el sindicato no quiere transformar el barrio. Bueno, pues lo que quiera transformar, si va con un mensaje cerrado, o sea que, entonces, para mí es evidente, ¿no? Si voy a una manifestación de 5.000 personas y las 5.000 llevamos el mismo lema, que es el de la cabecera, pues bueno, pues eso da una imagen de unidad. Pero si hay, de esas 5.000, hay 500 que llevan su propio lema y un lema se habla con otros o lo contradice o lo completa o tal, yo creo que ahí vamos a ver mucha más un proceso de transformación más vivo que en la otra manifestación. Para mí eso no ofrece ninguna duda. No sé si soy capaz de explicarlo, pero tengo una convicción plena de eso. ¿Y por qué conectas, o sea, capacidad de conexión, estás conectando capacidad de conexión con transformación? Sí, porque la potencia está en lo abierto. Lo que dice el de las eras, y a mí me ha convencido, es que lo pequeño tiene capacidad de transformación si es abierto. Y ese abierto sería esa capacidad de conectarte con otros que implica algo en ti que es borroso o que está falto, carente, que es lo que palpita en ese deseo de conexión. Mm. Siguiendo como tu hilo de reflexión, entiendo que ahí también hay como una idea de... O sea, cambio en la idea de transformación, porque yo creo que antes es como si queremos cambiar algo, tenemos que ser muchos, muy unidos, para tener fuerza. Es decir, lo cambiamos mediante la imposición. Sí. Y en esto que planteas es una transformación por contagio. Me abro para que ese contagio sea posible, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, bueno, un cambio ya sabemos que ha de ser multicanal. O sea, ha de ser por arriba, por abajo, por en medio y por los lados. Mm. Entonces, digamos, creo que ese cambio que implica una toma del poder, pues quizá ya no nos convence mucho, o no sé si es como lo del cuento de la zorra con las uvas, ¿no? Que como no lo vamos a poder hacer, pues decimos que no, que ya no lo queremos. ¡Hala! Ya está. Liquidado. Entonces pensaríamos en otro tipo de cambio que ciertamente es sin utopía. Eso también es verdad. Sin utopía final. Sin utopía, sin... O sea, cierras los ojos y no ves un mundo nuevo, ves un mundo parecido al que hay, pero donde no hay desahucios, si trabajas llegas a final de mes, puedes vivir en un piso y algo así. O sea, un mundo moderadamente bueno. Yo creo que... Moderadamente soportable. Sí, que esa idea de un mundo nuevo, ¿no? Otro mundo es posible. Yo no sé si por suerte o por desgracia ya no la veo tanto. Entonces estaríamos hablando de unos cambios, pero que no tienen esa imagen épica, ¿no? No sé si ahí no quiero tampoco adelantarme sobre las ideas que vienen, pero estaríamos hablando de darle una nueva dimensión o mirar de otra manera a la importancia del cambio en lo micro, ¿no? Cuando ya no tenemos, si no estamos creyendo en esa gran transformación del mundo, ¿no? De lo global, imaginemos que nos hemos transformado todos en seres que sabemos realmente conectarnos, escuchar activamente, transformarnos en el contacto, ¿no? Diario. Igual no es tan feo ese mundo, ¿no? Bueno, ni sí ni no, porque o sea, esa conexión también te puede hacer daño. Y aquí yo no presupongo como la bondad, no sé, la bondad buena, ¿no? Que todo es bueno, sino que hay más capacidad de transformación, pero la transformación también puede ser a peor, ¿no? No hay por qué suponer que cuando hablamos de transformación es a mejor. Entonces, por eso lo que nos aportan las redes creo que debe ser, o sea, que no invalida la construcción de horizontes éticos que a lo mejor en las redes no se hacen de por sí, sino que se tienen que trabajar en otros planos. No, o sea, mi visión no es como que, mira, hacemos redes y ya está, y todo ya está, ya va a ser todo así. No, sino que las redes hacen que esa construcción de horizontes éticos circulen y transformen más también si tenemos una composición en red. Un poco, pues la siguiente pregunta que te queríamos hacer va muy enlazada con esto, ¿no? Justo como la red no tiene por qué ser buena por sí y no la horizontalidad no tiene, el cambio puede traer también formas de fascismo, ¿no? Sí. Un poco esta cosa, porque tú hablas mucho y explicas bastante bien de cómo la propia arquitectura de Internet lleva la inteligencia a los extremos, y luego hay autores, sobre todo latinoamericanos, me viene en particular Cibecki, que habla justo también de que el potencial revolucionario de los movimientos de los últimos años en América Latina es este de dispersar el poder, ¿no? De justo llevar el poder a los extremos. ¿Y cuál sería la virtud? Porque los extremos también pueden, ¿no? Tienen voluntades de microfascismo, por ejemplo. ¿Cuál es entonces esta virtud? ¿Y qué relación ves entre esto que llamas los horizontes, la construcción de horizontes éticos, y esa inteligencia en los extremos? Bueno, pues ahí no sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero ahí estoy también 100% de acuerdo conmigo en que, en que la distribución del poder es buena, en el mismo sentido en el que podríamos estar de acuerdo que es bueno, que es más bueno que todo el mundo pueda votar a que la gente lleve un revólver y resuelva las cosas a tiro limpio, por ejemplo, en ese sentido. Ahora bien, la gente puede votar también el fascismo, ¿no? Entonces es un bueno relativo. El poder, o sea, el poder dominar la vida de otros, a mí me parece que eso pues lleva una mala vida. Entonces, el poder distribuido es bueno, aunque las lógicas de poder sean las mismas lógicas malas, incluso en ese supuesto, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, Bueno, la corrupción está en el corazón del sistema y entonces todo el mundo que puede se lleva un paquete de folios del trabajo a casa. Vale, pues vamos a aceptar que eso es así. Entonces, yo me imagino 15 millones de personas, que son las que trabajan en España, llevándose un paquete de folios cada mes a su casa. Pues son 15 millones de paquetes de folios al mes que cambian de manos. Eso puedes decir, hombre, eso está muy feo, ¿no? Porque, no sé, es que es robar. Vale, vale, de acuerdo, pero las consecuencias que eso tendría sobre la vida de otras personas son mucho menores que si hay una persona que coge ese valor económico de los 15 paquetes de folio y lo maneja ella sola, porque al final la cantidad se hace calidad, ¿no? Entonces, que el poder, aunque sea malo, esté distribuido y es menos malo, yo de eso estoy convencida. Pero luego, además, creo que hay un factor que también es bueno en sí, que es experimentar la potencia de que hay algo en tu vida que no controlan los demás. Entonces, creo que en las redes es donde es más fácil experimentar eso, aunque tenga una dimensión virtual que luego me dicen, ya, pero es que eso es como fantasía. Bueno, es tan fantasía como el LSD, por ejemplo, que sí, bueno, llámalo fantasía, pero has tenido una experiencia que la llevas ya tatuada en el cuerpo. Entonces ya tu vida, ya no, ya cuando miras los colores, es que ya ves otra cosa, ¿no? Eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, esa experiencia de empoderamiento, pero que tenemos la palabra nuestra, que es el poderío, ¿no? De sentir, bueno, pues yo me hago mi avatar en Twitter, la foto que yo quiero ser, lo que quiero ser, mi nombre. Todo eso yo creo que es bueno en sí y que en una vida muy achuchada, en las redes lo podemos experimentar con mayor intensidad. Y luego creo que hay otra cosa muy buena en sí, que es que lo que estamos viendo en esos extremos es que la cooperación está presente continuamente. Y la experiencia de cooperación también es buena en sí, aunque sea una chorrada como intercambiar una receta de cocina. No importa, porque es un acto gratuito de generosidad que me está recordando, aunque sea de una forma mixtificada, que estoy en conexión con otras personas, ¿no? Y que cuando tengo esas zonas de autonomía, las uso para establecer relaciones con otras personas que, insisto, no son esas relaciones utópicas de que los movimientos sociales desearían, ¿no? Yo quizá ya me excluyo de eso. Esas relaciones pues tan, no sé, tan entregadas, tan colectivizadas y tal, quizá no lo son así, ¿no? Pero cada día vuelves a experimentar que no estás sola, que tienes algo de poder. Y yo creo que eso es muy bueno. Muy bueno. Es una gran potencia de transformación, porque tendemos a ver que lo que hay es lo natural y el cambio sería añadir un plus. Y lo que hay no es lo natural. Lo que hay es fruto de lo que hacemos cada día, ¿no? Y en ese contexto justo, ¿no?, de extensión de la red, de multiplicación de los lugares de enunciación en la Europa en crisis, digamos que eso choca con la paradoja de unos poderes instituidos cada vez más centralizados, abstraídos y lejanos, ¿no?, como a los que cada vez es más difícil acceder. ¿Eso en qué se está traduciendo hoy? Bueno, pues aquí entramos en la zona de fantasía en tecnicolor, porque lo que yo voy a decir, evidentemente, ahí no lo puedo demostrar. Pero yo miro atrás y en contextos similares lo que pediría Europa pues es una guerra. Hacemos una guerra, destruimos toda la riqueza y el que gane pues vuelve a empezar, se lo queda todo y volvemos a contar otra vez, ¿no? Una guerra pues que la última pues tuvo que ver con fascismos muy... Vale, hay microfascismos, pero los fascismos... son muy heavy, ¿no? Y yo veo que eso no lo veo ahora. Entonces podemos decir, ah, bueno, porque es que la gente ya se ha civilizado. Ah, bueno, vale, pero yo no lo quiero ver así. Yo quiero ver que es un mérito de algo que está activo, que está en lucha, que no tiene esa forma épica, pero que de alguna manera socava esas posibilidades de identidades fuertes y estables que se articulan en oposición a otras identidades. Creo que la experiencia de la red, de lo que nos habla, es de una ¿cómo lo llamo? Del bajo coste de la disidencia, ¿no? De poder circular de unas identidades a otras, de que las identidades no compiten entre sí, son blandas. O sea, digamos, en contrapartida, no tener esas utopías tan consolidadas, la cara buena de eso sería pues que esos nacionalismos quizá ya no van a poder circular de la misma manera. Y también creo que, a ver, no entiendo mucho de esto, ¿no? Pero que el psicoanálisis y así siempre, o sea, nos habla de que el mercado ha captado el deseo. Y bueno, y eso pues funcionaba muy bien a favor del capital, pero claro, ahora podríamos hacernos la pregunta de qué pasaría con el deseo o qué está pasando cuando el mercado ya no te satisface con el consumo, ¿no? ¿Dónde está el deseo? Entonces ahí, digamos, las posibilidades de que eso cuaje en nuevos fascismos, para mí estarían, al menos sobre la mesa, estarían abiertas, ¿no? Si eso no pasa, creo que podría ser quizá porque las redes capturan algo de ese deseo, entonces hacen que el goce circule, ¿no? Que el deseo no se estanque y de alguna manera nos posibilitan sobrevivir de una manera sin utopías, pero bueno, también sin ir a tiro limpio, en espera de que el individualismo pues quizá desaparezca, que a lo mejor para eso necesitamos 300 años más o así, ¿no? Pero, o mil. Que no, o mil, pero que nos da un horizonte no absolutamente oscuro. Y yo creo que eso se lo debemos a las redes. Entonces tú dices, ¿hay un poder muy centralizado? Sí, hay un poder muy centralizado, pero ese poder, no sé, podríamos estar ahora en unos Balcanes o en unos... Y yo, no sé, yo miro y no, quizá no veo toda la realidad, a lo mejor hay cosas que no veo, ¿no? Pero bueno, se restringe el derecho de sanidad a gente que no tiene papeles, pero hay una reacción con eso. O sea, hay un montón de cosas que nos hablan de un 99% que quisiera... Más o menos, pues bueno, pues vivir, pues bueno, quizá no igualitariamente todos, ¿no? Pero sin matarnos. Es que hay posibilidad de matarse, ¿no? Es que ahí, ¿no? Como que este punto me parece ahí que toca algo muy interesante porque, a ver si lo consigo explicar bien, que esto no estaba en las preguntas preparadas. Sentimos, ¿no?, esa cooperación que está circulando, ¿no?, que en el contexto de crisis que cabría esperar la anomia social, están surgiendo otras cosas. Pero a la vez, en el punto donde, por ejemplo, imponen el programa, el plan Laschetti de privatización de la sanidad, hay una reacción inusitada en uno de los sectores sociales más conservadores y eso no cambia nada arriba. La reacción que está teniendo mucha gente es que necesitamos un partido, ¿no? Necesitamos jugar la baza electoral. Y a la vez yo siento que esa es como una falsa respuesta, pero que parte de una experiencia de impotencia. Eso en un plano, en otro. Pues estuve en un taller, por ejemplo, con gente parada, tal, y es verdad que el panorama que se dibujaba era desolador. No les podías decir, bueno, no, inventamos algo, una cooperativa, cambia tus modos de vida. O sea, la experiencia que ponían sobre la mesa, gente ya de 3 años en paro, de 40 y tantos años, que se había vuelto a casa de sus padres, como una retracción de las posibilidades y los horizontes de vida muy bestia, ¿no? Que te dejaba y te generaba, o sea, a mí, por ejemplo, ese taller me genera una ansiedad de, hostia, ¿y mi vida qué, no? Mi futuro laboral, ¿de dónde va a salir la riqueza, los ingresos? ¿Qué antídoto tendríamos, digamos, con esa tentación de la salida de fácil de, bueno, pues se monta un partido que haga, que por lo menos pare los desahucios, tire para atrás la ley, bueno, de privatización, pues es que el antídoto, etcétera, te lo traerá la vida, porque, a ver, si se monta ese partido y consigue todo eso, pues yo voto a ese partido y estaría muy contenta de eso. O sea, pero feliz de la muerte, ¿no? La cuestión es si la viabilidad de eso. Entonces, el antídoto lo vamos a tener sí o sí que hacer con partido o sin partido. Para mí, el problema que tú planteas es la relación entre el 99% y el 1%. Y y creo que una vez que el 99% renuncia a tomar el poder, como yo entiendo que se está configurando esa relación, es como que el 99% le diría al 1% lo que tiene que hacer. Que sería, hey, queremos esto, queremos lo otro, pero lo tenéis que hacer vosotros. Sería un poco lo que estaría pasando en Cataluña con la cuestión esta del nacionalismo, ¿no? Mira, queremos ya, es que ya no queremos un rey, ¿no? Es que nos levantamos, vemos un rey y nos deprime. Entonces vamos a hacer algo que nos quite el rey de encima. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, nos hacemos nacionalistas todos y ya está. Ahora, quien tiene que liderar eso sigue siendo ese 1%, porque el 99% no quiere matar al 1%. O sea, por eso yo veo que no hay utopía, porque sigue siendo el mundo bastante como sería. Y yo ahí no veo una respuesta ahora mismo clara, pero estaría dispuesta a aceptar todas las posibilidades. Para mí un partido no es algo a rechazar, porque en una lucha multicanal pues puedo entender que esté también eso por ahí. Ahora, solo el partido, yo creo que eso es una opción que está matada, ¿no? Que la historia la ha finiquitado. Lástima, porque era una opción fabulosa. Muy sencillita, imagínate, ¿no? Votas un partido cada 4 años y tu vida es muy buena, pues qué lástima, ¿no? Que eso no pueda ser. Sí, ¿no? Quizá, ojalá, no sé si ojalá, pero bueno, yo voy a decir ojalá. Esa sensación de que más allá de que pongamos, tumbemos reformas o contrarreformas, o pongamos por fin esa iniciativa legislativa popular por la del cambio de la ley de la hipoteca, por ejemplo, que ganemos todo, pero que eso no nos desactive otra vez. No sé si ves tú personalmente esa posibilidad. Pues sí, la veo como una paradoja, porque lo que nos explican otras experiencias es que, digamos, a ver, cuando puedes conseguir que haya un gobierno que, bueno, pues que las leyes sean más moderadas y la explotación pues no sea tan brutal y todo eso, ¿no? Pero muchas veces eso, la sociedad se entristece y se deprime. Y entonces, sí, tienes trabajo, tienes dinero, tienes todo, sanidad y todo, pero te levantas por la mañana y dices, ¿qué hago yo aquí en este mundo, no? Eso, una cosa suele ir con la otra. Pero, por suerte, ya nos han explicado eso de que te territorializas, te desterritorializas, ¿no? Y ver más las cosas como una ola que viene y va, que como una montaña a subir, creo que nos da una visión más adecuada de lo que la vida nos va a deparar. De todas formas, para mí la cuestión está, la relación entre el 99 y el 1%, creo que el 99 como imagen funciona muy bien, pero en mi opinión no hay una frontera tan clara entre el 99 y el 1. Y entonces estamos quizá un poco más mezclados, y quizá sea el trabajo de esos horizontes utópicos establecer un poquito más una línea que divida, ¿no? Pues por ejemplo, pues por decir algo, el 1% son los banqueros, pero si tenéis un euro, supongo que lo tenéis en el banco y no en un calcetín. Yo por ejemplo, lo tengo en el banco, ¿no? Entonces, no, bueno, pues estoy contribuyendo a que el uno ejerza su poder, ¿no? No hay todavía esa utopía de decir, nos separamos, ¿no? Divorcio. Nos separamos, porque somos el 99 somos capaces. Yo creo que el 99 no se ve capaz. Se ve capaz de clamar, de denunciar injusticias y de decir que esto no es vida, pero no se ve capaz de autoorganizarse la vida. Esa sería un poco mi configuración. Y lo que nos dicen las redes, nos hablarían de esa autonomía, ¿no? De ese poder distribuido, pero un poco al ralentí. Así me estaba viniendo una anécdota, que justo llevo a mis hijas al lado de Endesa, Y últimamente me he encontrado a varias personas como de 40, 50 años que iban buscando y iban en la sede para pagar sus facturas porque ya no querían pagarlas por el banco. Así como los últimos días, 4 o 5 personas. Bien, eso es un 99% con poderío. Que se está activando. Sí, eso es. Que se está activando. Bueno, el siguiente paso es desconectar la luz. Sí, pero o sea, eso estaría guay, ¿no? Pero el capitalismo o quien sea, o nos lo hemos luchado o lo hemos conseguido, nos ha dado una vida. Y entonces, si tú ahora piensas, bueno, si tengo que ir a pagarme, me tengo que ir al campo a hacerme toda la comida, me tengo que tejer toda la ropa, porque ya no puede venir de China y tal, tengo que ir a pagar todos los recibos, como y por la tarde tengo que ir a todas las concentraciones que hay y tal, como, wow, ¿no? Sí, hace gracia, pero dices, ostras. No es sostenible. No sé, hay que pensar más. Hay que pensar más. Yo creo, sí. Que ahí, muy hilado con esto, estaba esta otra idea que lanzas en el... No sé si está en el libro o solo en la entrevista que te hizo Amador Fernández Abater en para el diario. Iba a decir para público, me quedo anticuada. Que es de que ya estamos organizados. O sea, que no habría que... No, esta idea de no, nos tenemos que organizar. No, lo social ya está organizado, pero no sabemos bien cómo y no nos damos cuenta. No es que lo de las plazas, Tajir, Sol, fuera algo espontáneo, sino que había una organización que se activó en ese momento dado. ¿Nos lo explicas un poquito mejor? Pues no, también lo puedo explicar, pero en el terreno de la fantasía, en Technicolor, porque la única explicación que encuentro para que emerja ese fenómeno, que ya lo hubieran querido las internacionales, que se ufanaban de tener una organización internacional, ¿no? Ese contagio, es que quizá la palabra no sería que estamos organizadas, pero que estamos conectados. Que hay algo que va por en medio de todos, ¿no? Eso a mí me parece la única explicación. Ahora, quizá eso tenga una... O sea, no esté en el plano de la conciencia y entonces quizá tenga una componente emocional. O sea, al igual que nos explican que el cerebro humano hay un... O sea, todo el sistema emocional nos ayuda a decidir y a tirar para adelante y a actuar. Que si tuviéramos que razonar, estaríamos toda la vida razonando, ¿no? Porque no, nunca pararíamos, porque hay factores a favor y en contra. Y si sopesamos todo, sería como esas partidas de ajedrez que hay que adelantarse 100 jugadas y entonces estás con el límite del tiempo porque ya te ha comido el león mientras has valorado si ibas por la derecha o por la izquierda. Pues quizá eso esté funcionando, como es un terreno devaluado, desde la política no se ha considerado como un valor, ¿no? Pues se ha enfatizado siempre la conciencia, pues ahora esos procesos que no emergen en la conciencia no los entendemos, sería como un inconsciente, algo así, ¿no? Pero que está muy, muy bien equipado, yo veo muy, muy preparado. ¿No? Con unos que está dando unos efectos ahí muy, muy buenos. Eso es una medalla para ponernos, ¿no? Creo yo. Perdón. hemos estado pasando por muchos temas de aquí para allá. La idea esta de... Porque no solamente nos gustaba, ¿no? Sino que nos sentíamos como muy bien dentro de esa idea de ya estamos organizados. A mí también me gustaría preguntarte tu opinión acerca de... una de las características que en tu libro, en el kit de la lucha, aplicas a los funcionamientos en red, es el de la recursividad, ¿no? La recursividad, que la explicas en varias páginas y que no es tampoco muy, muy fácil de transmitir, sí me parecía muy claro en la idea de que cada parte tiene las principales características del todo. Yo que soy una persona que vive bastante a diario dentro de las redes, que tiene muy poco tiempo para hacer tarea pues, de lucha, de activismo clásico, de pegada de carteles, etc. Y que cuando puede se acerca a una asamblea y trabaja, digamos, en el cara a cara. Yo quería preguntarte si tú veías en este tipo de... digamos, en la política que andamos haciendo fuera de lo que es internet y lo que son las redes, características similares a las que sí se dan dentro de redes, como por ejemplo esa recursividad. Pues sí, no. Yo creo que las redes tienen una inmaterialidad que hace que todo lo que pasa sea como más barato. O sea, cuesta menos esfuerzo. Entonces, digamos, como terreno de experimentación, tiene menos riesgos y ahí yo creo que es donde se avanza. Pero esto sería como el laboratorio, ¿no? Luego, ese invento de laboratorio pues tiene que llegar a ponerse en producción. En producción sería ese, el mundo material, que es más lento y más, las cosas son más costosas y cansadas y peligrosas, ¿no? Y entonces ahí yo lo veo un poco como por detrás, manejando dos paradigmas. Sería el viejo y el nuevo. Cuidado que el viejo no hay que desecharlo, ¿eh? El viejo también tiene cosas que aportar al kit. Sobre todo esas, creo que ese amor a la igualdad, ¿no? y a la horizontalidad, y a que quizá en las redes no está de sí, ¿no? Porque son un poco más meritocráticas. Las redes no están hechas para que seamos iguales. Están hechas para que seamos libres, pero no iguales. Entonces, ese equilibrio, yo creo que el mundo viejo lo sostiene y lo puede aportar, pero sí que veo más como más inercias o resistencias. Y cuidado, que eso también puede ser bueno, porque también los cambios así muy trucutru, muy acelerados, te dejan también en un vacío. Entonces, yo pues mira, por las asambleas de barrio no tengo mucha seducción, digamos. Yo no suelo ir, pero oye, yo no digo que deban dejar de existir, porque ¿quién me dice a mí que dentro de un mes pasará una cosa, que esa asamblea se activará? Ya sabes, no lo veo con desprecio. A mí me gustaba la conversación en esos mundos cuando leo en tu libro ese tema de las identidades blandas, el comparecer versus el antiguo pertenecer. Porque en la asamblea sí se te conoce la cara, pero puede que no se te conozca ni el nombre. Si estás, puedes estar, entonces decides, y puedes no estar. Y es un poco también como hoy día funcionamos. Hay redes, o sea, hay ideas que tú lanzas, y puede que las pesque alguien en la red y puede que no. Sí. Sí, es bueno, no sé cómo lo veis, ahí quizá... Como el último hilo de reflexiones iba un poco por ahí, ¿no? De esta relación entre el mundo de la red y el mundo orgánico. Y para mí sí que hay... que tiene lógicas muy diferentes, y esta cosa de que en Internet a veces es todo fácil, ¿no? Lo que decías, todo fácil, un poco casi como los créditos hipotecarios, ¿no? De todo fácil, venga, otro crédito, todo fácil. Pero rara vez se ve... como que hay cierta desconexión entre palabras y cosas y cuerpos, ¿no? Y rara vez se ve el compromiso que... o no, las consecuencias para la vida cotidiana que tendrían algunas de las cosas que se hablan en Internet. Entonces, no se asumen compromisos, ¿no?, en Internet, sino que... Porque Internet no está para tomar decisiones. Internet es un sitio donde se vive y lo que haces... Pues eso es lo que tienes. No es para decidir para luego hacer otra cosa. Entonces, pues toda la gente que se está, por ejemplo, pasando por el foro los derechos de autor, para mí está en lucha permanente. No olvidemos que esos temas van al Código Penal ahora mismo en España. Y entonces están haciendo un trabajo por reapropiarse de los medios de producción, que es continuo y constante. Y en Internet la gracia es estar. Pero no creo que sea un... O sea, el estar te da la experiencia de sociabilidad y de cooperación, que es el punto de Internet. Es la cosa. Y es lo que nos alegra de Internet, ¿no? Es decir, hostia, ¿qué vídeo de YouTube más chorra me estoy viendo? Y qué sonrisa me ha arrancado esta mañana, ¿no? Y cómo esa persona me ha regalado felicidad sin saber quién era yo, con todos los problemas que tengo. Ese es el regalo que me hace Internet. Luego, para tomar decisiones, yo no lo veo. No lo veo. tampoco sé si hay que tomar decisiones, ¿eh? Ahora mismo. O sea, si, no, quiero decir, si hay que tomar decisiones separadas de... sería esta cosa, pues, de esas manifestaciones, como la del 15M que se anunciaba, ¿no? Pues, bueno, ya al final decidirás si vas o no vas, pero quizá no previamente. Entonces, la red también te permite como anticiparte, crear un clima, vivir las cosas antes de vivirlas, porque es gratuito, pero eso anima mucho. Entonces, me da igual si luego quien dijo que iba, iría o no, ¿no? La cosa es qué pasa en mí si eso me anima a mí a ir. No, me quedo pensando en esta cosa, ¿no? Del que hablabas antes, de que Internet participa mucho en la construcción de ese inconsciente colectivo, y efectivamente ahí no se toman decisiones, ¿no? Sino que la decisión es tomada, ¿no? Es tomada por sí sola. La decisión de que muchos estemos ahí es como no la toma nadie en particular. Sí, es... como un efecto de ola, ¿no? De contagio, así como muy maquínico. Como millones de decisiones, o sea, si al día miras lo que ha decidido el cerebro consciente, o sea, con el cerebro consciente no podrías caminar, si tendrías que pensar un pie, pongo el otro, respiro, ¿no? Pues todos esos automatismos que al final es a lo mejor el 80% de la vida. Y eso, claro, no lo sabemos entender. Yo desde luego no lo entiendo. Más bien me lo imagino, ¿no? Me hago películas. Ni lo puedo demostrar. No lo y sé. Otro tema que sale mucho, ¿no? Siempre que hablamos de la relación entre mundo maquínico y mundo orgánico, Internet y mundo orgánico, es esta cuestión de la desigualdad en el desigualdad de los puntos, ¿no? O sea, Internet da como la igualdad de oportunidades casi neoliberal, de todos tenemos un acceso posible, pero luego no todos los puntos son iguales, porque no todos los puntos está toda esta cosa que mencionabas de la fama o la meritocracia, sí, que tiene Internet, y lo que la marca de los nombres, ¿no? Que los nombres al final se convierten mucho en marcas, se refieren unos a otros y ahí se generan también pequeñas élites, o sea que hay una arquitectura de igualdad, pero luego se producen relaciones de poder dentro de Internet. Sin duda. ¿Y qué relación crees tú o qué horizonte ético puede haber en la relación entre, bueno, esas jerarquías que hay en Internet y eso y quien tiene poca posibilidad de acceso por cuestión de aprendizaje, de extrañeidad con la máquina, de tiempo, etcétera? Pues ahí no tengo una respuesta clara, pero lo que yo me pregunto es... En una comunidad meritocrática, como es Internet, ¿quién da el mérito, ¿no? Es decir, lo que tenemos más conocido son los mecanismos de representación. Yo te doy un voto tal y tú me representas. Pero cuando la ley Sinde, ¿no? Uno de los episodios que explico en el libro es que se armó una gorda y entonces unos cuantos, claro, los más capaces, los que tenían nombre, se pusieron a escribir el manifiesto. Bien, y esas personas nadie las había votado, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, ¿creíamos que no nos representaban? O sea, eso es la pregunta que yo me haría en casos concretos. Sino esas personas que se autopusieron a escribir, que no rechazaban a nadie, pero evidentemente para participar en el manifiesto, pues tienes que pertenecer a unos circuitos, tener unas habilidades, ser reconocido por el grupo como alguien que tiene algo que aportar, etcétera, etcétera. Y no somos cualquiera. Pero había gente que estaba fuera de ese grupo. O sea, ¿en ese grupo estábamos el 99%? Esa es la pregunta que yo te devolvería. Como tú no puedes estar, pero hay alguien que está por ti. O sea, hay un mecanismo de meritocracia que hace que algo de ti esté en, mediante esas conexiones, algo de ti esté en otra que está hablando por ti. ¿O tú crees que no? Pero esa sería la cuestión. Porque si es que sí, yo ya no me hago más preguntas. No. Si es no que me, no. No me vale el ejemplo, Marga, porque me siento súper representada, no sé, pero estoy feliz que sea ese grupo el que haya estado. Pero sí me importa, o sea, me parece más problemático que quienes están son determinado tipo de gente y también ahí se definen un poco prioridades. Y hay muchas cosas que me parecen muy ricas que no están ahí y que no van a poder estar ahí por sus modos de vida, etcétera. por ejemplo? Pues, por ejemplo, pienso grupos de madres y que, ¿no?, que están probando maneras de crianza y que no logran estar ahí. No lo logran. ¿Pero y qué tiene que ver los grupos de crianza con los derechos en Internet? No, no, pero no es que tengan que opinar de los derechos de Internet, sino que hay temáticas... La temática queda apartada. Que nunca queda apartada, queda relegada. La prioridad ya más general de qué importa en este mundo, ¿no?, qué define lo real, qué narrativas construyen, ¿no?, lo que es una buena vida, lo que es lo común, los temas que nos preocupan a todos... Hay cosas que nunca van a estar ahí. No, la agenda, entiendo por qué. La definición de la agenda es lo que quieres tú. Sí, sí, sí. ¿Qué nos interesa? ¿Qué conversamos? Yo no, eso ahora mismo voy a echarle una mano a Marga. Ay, gracias. Bueno, en la corta experiencia de habernos puesto a hacer estos tres programas, como sabéis, algunas veces me he llevado las preguntas que nos hacíamos entre las tres y los cabezazos que nos pegábamos con las paredes a mis perfiles de Internet. Y en esos perfiles, esas preguntas han sido respondidas. O sea, hay cierto magma, ¿no? Yo he siempre venido con esta... Hay cierto magma. Y sobre todo, el estar haciendo esto aquí ahora también viene de un magma previo. Y al final veo que la conversación está sucediendo. Está sucediendo porque la estamos haciendo nosotras, pero además la han recogido otros y otras y está ahí. Que de momento no hemos conseguido un manifiesto por las libertades de las madres cuidadoras, o bueno, de las personas cuidadoras en general, un manifiesto que se llamara algo así como Todas somos madres, y que no hemos hecho que lo apoye masivamente toda gente medio relevante en Internet. Vale, bueno, tiempo al tiempo. Ahí lo dejo. O sea, yo, a ver, aceptando que... Claro, en una comunidad meritocrática, el mérito que te otorgan tus pares, o sea, ahí están circulando unos valores, ¿no?, que son los que son. Entonces, puede haber también un trabajo de transformación de esos valores para dar mérito a lo que no lo tendría si no valoras eso, ¿no? Pero la sugerencia que yo haría a los grupos de crianza, ¿no?, si quieren tener más peso ahí, pues sería que hicieran alianzas, que se asocien, por ejemplo, con abuelas o con mujeres de 50 o 60 años que pueden entender perfectamente eso y pueden estar en una etapa de la vida en la que quizá tienen tiempo y disponibilidad para armar unos buenos blogs y hacer unos buenos artículos en la prensa y tal. Y simplemente es cuestión de conectar más. No ceñirte a los que son como tú, ¿no? Todas de 30 años, de 40, mujeres, con solas, con... Eso es lo que te diría una red. Sí, pero... No te gusta. O sea, no me gusta. No te va. Tú quieres que el Enrique Dance hable de la crianza. Bien. O sea, me refiero a que la definición de los horizontes comunes y de los valores no es lo mismo. Cuando vivimos en Internet, lo que importa ahí, ¿no?, el tipo de vidas que están ahí, que cuando vivimos en un barrio. Cierto. Entonces, que las cuestiones del barrio, lo que importa para que la vida buena, para que haya una vida buena en el barrio de todos, difícilmente se puede construir en Internet, porque las presencias en Internet no son las mismas que en la vida física. Cierto. O sea, iba un poco por ahí. Y entonces, claro, de cómo ambos mundos se pueden retroalimentar. O sea, no es tanto que las madres necesitamos un blog. Ya sé que nos podemos aliar para que alguien nos lo haga. No es tanto eso, sino el horizonte común. Porque tener un nicho segregado tampoco me parece muy interesante. Pero, o sea, eso yo lo acepto como contexto, pero intentaría llevarlo a situación. Como, ¿en qué me está perjudicando? O sea, quizá Internet no te está solucionando todo, pero ¿en qué me está perjudicando lo que está pasando en Internet para la vida del barrio? ¿Qué es lo que está concretamente? ¿Qué zancadilla me está poniendo? Y entonces ahí, pues claro, hacer un... ¿sí? No, zancadilla. Hacer un claro, hacer un trabajo, una transformación también. Sí, claro. O sea, hay dos... Yo creo que sí, polarizando hay dos mundos. El mundo inmaterial... Que es muy bueno para proyectar, para imaginar otros mundos, para fantasear, para salir de lo que puedes, ¿no? Para cumpliría toda esa misión del arte, ¿no? De soñar, y que luego eso lo llevas puesto, pero luego, claro, el cesto de la compra pesa 5 kilos y todo eso no está en Internet. Ahora, Para mí eso no es una objeción a lo que está pasando en las redes. No, no, para, no. ¿Sabes? No, no veo ahí ningún tipo de objeción, sino que sería pues ver cómo en la fisicidad que tenemos nosotras, ¿no? Que tenemos esa doble vertiente, armamos ahí unas buenas alianzas. Y lo hablamos y lo metemos como tema. Es un poco... Yo que soy muy pesada, yo lo meto como tema. La crianza, el cuidado, aquello que pensamos que no es agenda pública o política, hay que meterlo. Y aquí estamos. Yo no he hablado nada porque no me he leído el libro. O sea que, y no, me parece bien. Además que me gusta mucho escuchar a Marga. Y de todas maneras, sí, lo de las zancadillas me parece interesante como para pensarlo, ¿no? Otro día me decía un amigo que conocía a un distribuidor de venta de libros electrónicos de estos, que, o sea, un trabajador de Amazon, ¿no? Que parece que van como con un casco puesto y entonces tienen que coger el libro, o sea, que sería al lado este material de lo inmaterial, ¿no? O sea, como se... Que también produce vida material Internet, ¿no? O sea, Internet, me refiero a los ordenadores, la manera de leer, o sea, no sé, como yo creo que... Yo lo que pasa es que no lo puedo, por eso me ha gustado oírlo, ¿no? No, yo creo que nos ha cambiado muchísimo, me parece que el gesto de Marga es muy atrevido, o sea, muy necesario, ¿no? Porque nos están cambiando mucho las cosas, eso es nítido, ¿no? Y que hace falta pensarlo, pero bueno, no creo que sea que ha parado de pensar, yo creo que hay que seguir pensando. Yo la de las zancadillas me parece que hay que pensarla, ¿no? Si han pasado cosas ahí, en cómo leemos ahora, por ejemplo, en cómo nos relacionamos, en cómo si soñamos allí y no en otros sitios. Pero esto no quita todo lo dicho, que yo creo que es así, ¿no? También creo que yo he disfrutado mucho de leerlo, pero no me he leído. Terminamos con la cuestión de la ética, que ha salido varias veces, así muy rápido porque nos estamos enrollando como las persianas. Tú decías un poco que las revoluciones que estamos viviendo, que sí que son revoluciones, pero que no tienen épica. Sin embargo, surgen todo el tiempo, ¿no? Pequeños, por lo menos en toda la narrativa de las movilizaciones, pequeños relatos épicos, como este de Alberto Casillas, ¿no? Que impidió, no sé si os acordáis. Es el portero del Prado, sí, ¿no? Sí. Que impidió que la policía entrara dentro del bar, los antidisturbios, a identificar manifestantes. Y que luego, ¿no? Hubo relatos sobre él en todas partes. ¿A qué te refieres un poco con esto de la épica? Y entonces, ¿cuál sería el estilo narrativo de nuestras revoluciones? La épica siempre vuelve porque, no sé, está en la... Es como un recurso hegemónico en nuestra cultura, que si no hay épica, pues parece que no... ¿no? Si no corrió la sangre, no pasó nada. Pero creo que al mismo tiempo que vuelve la épica, al mismo tiempo se hace inservible. O sea, se hace... Vuelve y luego la desechas porque dices, bueno, ¿y a mí qué más me da esto, ¿no? Creo que la épica necesita una separación entre sujeto y objeto, que la experiencia de las redes con esa recursividad de alguna manera la hacen borrosa, ¿no? En tanto que, digamos, tú, yo soy el mundo y el mundo es como yo, ¿no? Y entonces no sabría decirte en qué momento paso de la lírica a la épica. Y para mí hay un proceso a pensar, que no lo tengo claro, pero bueno, ya me ayudaréis a pensarlo, que es nuestra idea épica, en las personas que han conocido como yo este acceso a las redes, estaría en la figura del hacker. El hacker sería ese cowboy, ¿no? Ese pionero que traspasa las fronteras electrónicas y que explora mundos nuevos y los va civilizando y todo eso. Bueno, esa imagen sigue estando ahí, pero yo creo que ahora mismo no tiene tirón. Y eso lo veríamos en la transformación que tuvieron los Hack Labs, que están de capa caída, y los Hack Meetings, que en realidad no tienen tirón. O sea, se siguen organizando, pero más o menos no hay un relevo generacional. Y también creo que lo veríamos en el 15M, en cuanto que había comisiones a tutiplén pero la comisión de los hackers no destacó por ser especialmente poblada, ¿no? Se tenía que haber multiplicado, pues como mínimo, o sea, si n-1 se multiplicó por 30, pues eso es lo que se necesitaría. Y eso no está pasando. Entonces, quizá esa figura del hacker que va con la camiseta negra, el tejano, come pizza y tal, pues tira para atrás. O ha perdido sex appeal. O ahí pasa algo, ¿no? Yo creo que eso, ahí tendríamos que pensar ahora mismo, ¿dónde están esos hackers? Quizá es que esa imagen épica del hacker es demasiado identitaria para lo que ahora queremos experimentar, ¿no? Pero ¿dónde estarían esos conocimientos técnicos? ¿Quién los está teniendo? Porque quizá están derivando más hacia diseño, hacia cosas más desvalorizadas, ¿no? Pues yo qué sé, la foto que pongo en el blog, eso sería ahí el claro, entre eso y picar código, ¿no? Tendríamos ahí esa diferencia entre de imágenes, también de meritocracia y todo eso. Entonces, no sé si he contestado la cuestión, creo que no. Pero no lo has contestado, pero creo está que bien no. Lo que has dicho. Pero para mí es algo a pensar como una actualización de esa imagen del hacker, que quizá ahora es más femenina, es más, hace otras cosas, o ya no la tenemos, o ya no la necesitamos, ¿no? Y actualizarlo un poco y esa, pues dejarla para la historia, ¿no? Un día fue, pero ahora ya no es. Porque es que yo creo que realmente que ahora eso ya no chufla. Así todo, bueno, lo que comentabas al principio sobre la épica o cómo nos deshacemos de ella, bueno, enlaza con lo que hablamos al principio del programa y bueno, nuestra pequeña reivindicación de historias de vida que no sean específicamente aquellas que han terminado mal en sangre o en suicidio, ¿no? La tecnología de contarnos lo que somos, lo cotidiano y la pelea de cada cual o cuala. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Marga. Ay, a vosotras, me lo he pasado muy bien. ¿Cuándo es el próximo? No hay. ¡Oh! Las noticias que no verás ni escucharás en YouTube. 3:30 de la tarde, una ciudad del sur. Tres mujeres desenrollaban lana con sus manos y no se sabía si era lana o lucha. Una arriba, otra abajo, otra vez arriba, luego un choque y después una caricia. Si te acercabas, se podía escuchar. Lo que pasa no despasa. Han pasado cosas, demasiadas cosas, que para los que somos obstinadamente pequeños no podemos permitirnos desmontar la frase. No hay nada que hacer. El nudo es la bobina, aunque ellos crean que ellos y sus instituciones son el nudo. No hay nada tan deslegitimado como su lenguaje, su «a mí no me consta». No son necesarias estadísticas. Tres mujeres, aquí estamos, con nuestra lana. Un camionero trae trigo desde Atenas hasta Calatayud. Además de trigo, se ha traído pólvora, historias, sonidos, amores. También allí se están transformando cada segundo de cada minuto. Esas vidas que le importan, aunque las hayamos echado atrás. Ahora las va a sembrar. Quizá ningún noticiario espere esa cosecha. Nosotras sabemos que las cosas son pequeñas. Salustiano se toma su café en ese mismo bar de la esquina de Pradillo cada mañana. Dos minutos antes del suceso, como siempre, ha contestado a los contertulianos de la TV. Ya podía salir todo el mundo a la calle a cambiar esto. Algo le ha sentado muy, muy, pero que muy mal. Algo ubicuo, resbaladizo. Unas palabras entre lloros. Un disfraz de resbaladizo de serpiente le está haciendo efervescencia en las entrañas. Salustiano se agarra a la barra, con dos manos que podrían abrir un boquete. Y sucede. De dentro del precho le brota una multitud de gente pequeña, no 100, no 1000, sino millones de seres de la altura de un bolígrafo, a los que ningún UIP puede dar caza, que demuestran una agilidad mayor que la de las moscas cojoneras. La piel de una persona de talla media mide aproximadamente 2 metros cuadrados y su espesor varía entre los 0,5 milímetros en los párpados a los 4 milímetros en el talón. Su peso aproximado es de 5 kilos. La superficie dérmica del tamaño de una uña contiene 3 millones de células, 90 centímetros de vasos sanguíneos, 100 glándulas sudoríparas y 3,7 metros de nervios. El 70% del polvo que se acumula en una casa es piel humana que se desprende en forma de escamas. Estos datos le facilitó D.A. a M.M. cuando esta última le comentó que últimamente la vida no le cabía en la piel. Muchos kilos para un pequeño zurrón. Un suceso extraordinario. Una constitución se ha quemado al bonzo. El libro, de páginas satinadas y con varias erratas ortográficas, ha avisado a la prensa para plantarse frente al Congreso a las 9 esta misma mañana. Antes de rociarse con loción de baño para bebés y ahogarse en sus propios hipos, ha dicho a las cámaras: «Tomad, os devuelvo mi democracia devaluada, no valgo nada, deuda saldada, me voy». No soy nadie importante. Así comenzó su intervención Ada Colau, representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, hace unos días en el Congreso. Esa es la noticia, y no la bronca que le echó paternalista a un señor a su lado, un hombre desconectado de la realidad. Ella es importante, claro que sí. Como tú, como yo, como lo es cada una de las vidas que se han perdido y que se han ganado con sus luchas. Una mujer de unos 40 años que tenía prisa y devoraba la calle con su paso, a punto estuvo de arrasar a otra que le doblaba la edad, pero entonces la vio. A sus tal vez más de 80, la mujer se apartó sonriendo. La más joven vio en esa sonrisa comprensión y al mismo tiempo sabiduría, como si la sonrisa dijera: «Yo también tuve tanta prisa, yo también estuve a punto de llevarme ancianas por delante». La velocidad de un caminante común es de 6 kilómetros hora. La velocidad de un niño de 4 años, de 3,5 kilómetros hora. La velocidad de una anciana de 80 años, de 2,5 kilómetros hora. El salto cuántico de las decisiones adoptadas en Asamblea Global cambiará mucho este escenario. Repartiremos la velocidad de manera proporcional. Iremos un poco más despacio a aquellas que se dicen normales y que son en realidad anomalías. Y las que siempre tuvimos que ir por el mundo a nuestro ritmo, podremos adelantar por las aceras, no importa cuán grande sea nuestro carro de vidas a cuestas. La abuela y el bebé, por su lado, han declarado su plena conformidad con un territorio de lucha que se adapta a sus necesidades. That you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Se ha creado un nuevo espacio que es la red, donde esas tres características se trastocan. Aunque estemos 100 o 100.000, todos estamos en la tarima. Todos somos ubicuos, todos sentimos que vemos a todos y somos mirados por todos. En la red no solo no perturba el que hablemos todos a la vez, sino que es necesario. A diferencia del espacio natural, no se produce ruido. Sacamos esta cita también del libro de Marga Padilla, que a su vez es una cita, está recogida en el kit de la lucha en internet. Entre el no ruido, entre nuestras luchas micro y a veces también macro del cotidiano, este programa, esta tercera parte de Retaguardias y Vanguardias, se ha compuesto entre nosotras tres que aquí hemos hablado. Las voces presentes: Marta, Eva, habla Carolina en este momento, y otras muchas voces implícitas. Queríamos, para finalizar, ya que este va a ser el tercer último programa de la serie, ponerlas aquí también en claro, muy claro. Además de Margarita Padilla, la que hemos escuchado, otras personas nos han ayudado a pensar en la potencia de lo micro, y hoy nos sentimos un poquito menos enfadadas que en programas anteriores. Así que bueno, Marga Padilla, José Manuel Dorado, Pablo Soto, los Madrilonia, las Madrilonia en general, Max Hernández Calvo, Sofía Coca, Vara Verde, Belén Gopegui, a la que hemos pirateado, Jesús Gallego, Autoy en Twitter, Elena Cabrera, por supuesto, Silvia Nanclares, Jessica Romero, David Arenal, 404M, una persona en Twitter que nos ha ayudado mucho, pero así es como la conocemos, Arancha, Valentina, Laia, Lupe y Bruna. Gracias a todos. Gracias. Concentración desde las 6 de la tarde. No despiertes al niño que está en la cuna. No digamos lo que no es verdad, que estos presupuestos no tienen sensibilidad social. A la nana, a la nana. Unido jamás será vencido. Duérmete, lucerito de la mañana.